Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. Amigos, estamos con ustedes. Y con lo prometido es deuda. Desde hace mucho tiempo estábamos anunciando que tendríamos la grata presencia de los amigos abogados de asistencia legal por los derechos humanos. En esta ocasión ya contamos con ellos y vamos a saludarlos para que se presenten de propia voz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Antíoco Pérez, yo soy de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, soy coordinador de difusión y pues les presento a mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Gutiérrez Román, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel Cruz, soy del área jurídica de este organismo. Buenas tardes, yo soy Tlacael El Pared Gómez, soy el psicólogo de Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Bueno, pues mis amigos, recuerden, es un grupo de abogados que están en espera de las personas que ya se inscribieron para atenderle en sus problemas que usted tenga. Queremos que nos platique uno de los abogados cuáles son sus funciones, qué es lo que ustedes, en qué forma ustedes apoyan a las personas que acuden a buscar su apoyo, válgame la redundancia. Bueno, Asistencia Legal por los Derechos Humanos es una organización de la sociedad civil que tiene como objeto de la defensa y promoción de los derechos humanos. En este sentido, en Asistencia Legal por los Derechos Humanos venimos dando asesorías legales y representaciones ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales de casos de posibles violaciones a los derechos humanos. La defensa que Asistencia Legal por los Derechos Humanos viene realizando es una defensa estratégica que conlleva a una defensa de carácter interdisciplinario, donde no solo trabajamos abogados, sino también psicólogos, sociólogos, internacionalistas, y todo esto para formar un grupo muy fuerte que nos pueda permitir lograr la estrategia legal que venimos que ponemos para cada uno de los casos. Bueno, y en este caso contamos con la presencia de un psicólogo. ¿Cuál es su función cuando una persona recurre a ustedes, usted como psicólogo? Bueno, el trabajo que yo realizo es ir acompañando a la persona. Sabemos que la persona que va a estar acompañada permanentemente también por un abogado para llevarle su caso, pero yo como psicólogo estoy permanentemente al lado de ella o de él para asistirlo por esos momentos tan difíciles que pueda pasar, ¿no? Porque le detuvieron a su familiar, porque no sabe dónde está su familiar, entonces yo le doy ese acompañamiento permanente. Bien, mis amigos, interesante, de veras. Abogado, ustedes, ¿qué casos más son los que les interesa defender? Hay problemas a veces en el caso, más duro es el problema de la mujer cuando es maltratada, cuando es ultrajada por la pareja o por X personas. Esa es una labor que ustedes también pueden desempeñar, me imagino, y con más amor a esa persona. Bueno, concretamente lo que hacemos, acudimos a los centros, se realizan entrevistas, a través de estas entrevistas, se hacen diagnósticos, y vamos, se atienden casos específicos como la mujer que se considera que está en situación de vulnerabilidad, ¿no? O la situación de los indígenas. Después de que se hace este diagnóstico, se detectan, o donde se detectan posibles violaciones a los derechos humanos, es en estos casos donde nos enfocamos y donde de alguna manera ya sea hacemos asesoría, un acompañamiento en la defensa o finalmente podemos tomar el asunto en nuestras manos, ¿no? Eso es a grosso modo son nuestros objetivos. Es preciso como recalcar que Asistencia Legal por los Derechos Humanos trabaja en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad en México, y que los sectores que atendemos precisamente son mujeres, personas privadas de la libertad, indígenas, niños, jóvenes, y que todo este trabajo que venimos haciendo en beneficio de estos grupos no podía ser posible sin la ayuda de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es quien nos está apoyando en este momento para poder apoyar a las personas, sobre todo indígenas. Fíjense, abogados, que poco a poco nos vamos metiendo en el medio. Ustedes, su defensa es, como ustedes mismos lo dicen, dedicarlo principalmente a los indígenas, a niños, a mujeres, que son los más maltratados. Y efectivamente llegaron a una zona donde efectivamente los indígenas son los más marginados, a los que se les ignora, a los que no se les apoya, a los que claman justicia y no se les da. Qué bien que están ustedes y que las personas que nos escuchan, pues hoy no hemos visto que llegue una persona buscando el apoyo, pero ojalá y mañana, que estarán de 9 de la mañana a 12 del mediodía, cuente con este apoyo de ustedes, que es muy importante. Como mencionaba el abogado, el director, de que ustedes traen una forma de actuar, de apoyar, trayendo consigo mismo a personas que también ayudan moralmente, como es el psicólogo. Si esa persona está desesperada, está traumada, está que no encuentra solución, ahí está el trabajo del psicólogo. Todo viene bien conjuntado para poder trabajar en apoyo, en verdad, en apoyo de quienes les necesitan. Mencionamos el caso, mujeres, niños y los campesinos, que son los más maltratados, los más humillados. Abogado, otra cosa que nos quiera decir sobre la materia, sobre lo que ustedes trabajan. Bueno, yo no soy abogado, había que aclararlo, pero no, como lo mencionaba el director, este es un grupo interdisciplinario, ¿no? Vamos a ponerlo sobre la mesa. El día de hoy vamos a estar aquí para lo que se les ofrezca al público de Radio Calenda, La Voz del Valle, de 2 de la tarde, es decir, de ahorita a 4 de la tarde. Entonces, deberían de aprovechar el día de hoy, el día de mañana, a partir de lo que nosotros podamos recibir hoy, vamos a poder trabajar en conjunto con Radio Calenda y en conjunto con la gente que se acerca a esta transmisión. Como ya lo mencionaban mis compañeros, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, así legal, trabaja con todos los grupos vulnerables. Pero esto no quiere decir que se quede excluido alguien más de la sociedad. Nosotros damos prioridad a ellos, ¿no? Pero como lo habían venido escuchando en el promocional que se transmitió acá, si ustedes creen que han sido víctimas de sus derechos humanos, víctima de una violación a sus derechos humanos, perdón, pues asistan, ¿no? Hoy de 2 a 4 de la tarde, mañana de 9 de la mañana a 12 del día, y vamos, a partir de ahí se les va a hacer una valoración de qué tan posible sea o factible sea que nosotros podamos apoyarles en alguna forma en la que nosotros podamos a sus diferentes casos, o por lo menos si ustedes tienen alguna duda pequeña, pues también sería importante que se den una vuelta, ¿no? O incluso que hablaran. Aquí vamos a estar, también podemos hacerlo vía telefónica, pero acérquense, pues, ¿no? O sea, si tienen alguna duda de alguna situación legal, lo que sea, acérquense. Aquí vamos a estar estos dos días y obviamente vamos a estar viniendo, ¿no? Conforme se exija el trabajo. Ah, por cierto, esto y es bien importante, pues las asesorías en las que vamos a estar dando hoy y mañana son total y absolutamente gratis, ¿no? Sí, perdón, algo que quiero puntualizar es lo que dijo ahorita el compañero. Todo este apoyo o toda esta ayuda que nosotros en un momento dado podemos dar es gratuita. Nuestra labor no persigue un afán de lucro y es gratuito. Bien, abogados, pues ya para que despedir este momento tan interesante para nosotros, hay un caso que siempre hemos comentado aquí en radio. Hay casas que se llaman cajas populares que se dedican a prestar, principalmente a las mujeres, a las madres solteras, a hacer préstamos. Ahorita se me olvida el nombre de un lugar donde hacen préstamos, que tienen que estar pagando semanalmente cierta cantidad, y son mujeres que trabajan diario para poder sacar el sustento de sus hijos, y las engañan con esos préstamos y las hacen firmar y con compromisos y toda la cosa, y después con amenazas les exigen ese pago. ¿Creen ustedes que estas mujeres también pueden asistir con ustedes? Sí, claro que sí. De hecho, es la idea, que podamos identificar qué tipo de casos se vienen dando. Si ese tipo de casos es un caso sistemático aquí en esta comunidad o aquí en Oaxaca, con gusto las asesoramos. Hay que recordar que ese caso, tal como nos lo cuenta, es como usurar y eso está como prohibido, ¿no? Entonces, podemos encontrar como alguna solución. Pues bien, abogados, pues nos da mucho gusto contar con su grata presencia y en verdad el auditorio que nos escucha, principalmente las mujercitas abandonadas, las mujercitas que necesitan ese apoyo, los niños también que están maltratados por la familia, los campesinos que necesitan alguna asesoría. Recuerden que en esta ocasión contamos con la grata presencia de los abogados para que ustedes se acerquen con ellos. Ya lo dijeron, es gratuita la asesoría, no les van a decir al rato, pues como se dice aquí vulgarmente, pásame para el Chesco, ¿no? No, aquí no se va a usar esto. Aquí contamos, repito, con los abogados y también con una persona que les va a ayudar moralmente para apoyarlos, el psicólogo. Así es que pues esperamos contar con la grata presencia de ustedes. Puede ser que a lo mejor no necesiten la asesoría de los abogados, pero sí del psicólogo, ¿verdad? Una ayuda también la pueden obtener. Precisamente, repito, no sé por qué a mí me adentra mucho hablar de las mujeres, de las madres solteras que necesitan ese apoyo, que a veces son marginadas y maltratadas. ¿Psicólogo? Sí, bueno, efectivamente... A ver, acérquese un poquito. Efectivamente, hay un problema social que es el que las mujeres en la actualidad, muchas de ellas se encuentren solas o abandonadas, que muchos de sus compañeros, parejas, se migren hacia grandes ciudades y ellas se queden solas con el cargo de los hijos, ¿no? Y que se hagan responsables de esos hijos. A veces los hombres que se van a la migración ya no vuelven, ¿no? Y entonces ellas sí se quedan solas. Entonces yo estoy aquí, hoy que estoy aquí, estoy para apoyarlas, para orientarlas y para escucharlas. Pues bien, las mujercitas o personas que deseen esta asesoría, que estén cerca aquí de la población de San Antonino, pueden hacerlo ahorita mismo. Y las que estén un poco más retiradas, mañana de 9 a 12 del mediodía estarán por acá los abogados y el psicólogo para atenderles. Aquí en las oficinas de Radio Calenda estarán para atenderles a todas las personas que deseen esta asesoría. Así es que, abogados, ¿algún otro mensaje más para el auditorio? Pues bueno, para finalizar este pedacito que nos das oportunidad, habría que también hacer... Quiero aclarar, si ustedes tienen más que decir, yo no les estoy cortando. Si ustedes dicen tenemos más que opinar, más que decir, los micrófonos son... Porque no siempre los tenemos acá con nosotros. Sí, claro. Yo no quise mencionarlo de esa manera. Me refiero a que, bueno, en este pedazo, en este espacio específico de que acabamos de llegar, nada más mencionar que obviamente hay niveles de marginación en nuestro país, ¿no? Hay niveles de o hay formas de violentar los derechos humanos. Tristemente, habría que puntualizarlo, tristemente en todo el país las comunidades indígenas son las que más han sido violentadas de una u otra forma, engañadas, como hace rato usted lo mencionaba, a partir de ciertas triquiñuelas que de repente la gente se logra inventar. Entonces sí habría que ser como bien específicos, ¿no? La invitación está abierta al público en general, obviamente quien quiera venir puede hacerlo, pero sí habría que hacer como ese asunto que mencionó el director, de que si forman parte de comunidades indígenas, se va a tener una consideración, y obviamente muchísimo a mayor largo plazo, ¿no? A partir de que, bueno, este programa que tenemos, pues está apoyado por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es esta institución que nos está apoyando en los casos específicos de los indígenas. La invitación es para todo el público, para todos es gratis, obviamente, y entonces pues los esperamos, ¿no? Hoy de 2 a 4, y si tienen la oportunidad de hablar por teléfono, pues también podríamos a atenderlos por teléfono, ¿no? ¿Algo más, abogados? ¿Algo más? ¿Psicólogo? No, yo creo que el psicólogo sí tiene algo más que decir. De veras, le repito, no siempre los tenemos a ustedes acá en la radio y es muy importante que tomen la palabra y den el mensaje preciso a nuestro auditorio. Claro que sí, con todo gusto. A mí me interesa escuchar mucho de las problemáticas que las mujeres, efectivamente, de las mujeres que padecen estas situaciones, de sobre todo de que se viven solas, de que tienen hijos, de que tienen hijas y que de repente no saben cómo, por ejemplo, cómo enfrentar a estos hijos adolescentes que van creciendo y que de pronto no encuentran a un papá, o de pronto el papá nunca está en casa, ¿no? Por ejemplo, o que se viven en la violencia familiar. Entonces, sí yo estoy aquí para escucharlas, para atenderlas y para orientarlas sobre todo. Es un problema muy real la violencia familiar, es un problema muy real la violencia que se ejerce hacia las mujeres, es un problema muy real que se ejerce hacia las niñas y los niños, ¿no? Y que sí es necesario atenderlo. Y yo estoy aquí. Claro, principalmente la violación, ¿verdad? La violación a los niños, a las niñas principalmente. Y también yo creo que acá el psicólogo va a aceptar también a aquellos padres de familia que estén arrepentidos de lo que hayan hecho y que quieran solucionar sus problemas, también el psicólogo los va a apoyar. Sí, claro que sí, yo estoy para escucharlos a los papás que en algún momento han cometido alguna falla en la educación, por así decirlo, y estoy aquí para orientarlos y sobre todo para escucharlos y orientarlos para que ellos encuentren otras formas de cómo educar a sus familias, a sus hijos. Pues bien, gracias al psicólogo por estas palabras. ¿Su nombre, psicólogo? Yo soy el psicólogo Tlacaelel Paredes Gómez. Tlacaelel Paredes Gómez. Paredes Gómez. Sí, bonito nombre, ¿eh? Primera vez que escucho. Gracias. A ver, el nombre se me olvidó otra vez. Yo soy el psicólogo Tlacaelel. Tlacaelel Paredes Gómez. Es Paredes un nombre Gómez. Náhuatl que significa el primero. Ah, el primero y el único. Sí, también. Como psicólogo en este caso. Sí, claro. Sí, claro. Pues mis amigos, abogados, ¿algo más? Pues no. Nada, solo decirles que los esperamos, que aquí hay un gran equipo, no solo los que estamos aquí en el micrófono, sino aquí afuera hay un gran equipo que está atendiendo a la gente y que pues vengan, ¿no? Que vengan para acá, que vamos a estar aquí un rato y que aprovechen ahora que estamos por acá. Correcto, las personas de acá, de San Antonino y poblaciones aledañas, pues todavía tienen tiempo para venir, es hasta las 4 de la tarde que estarán por acá el psicólogo y los abogados para atenderles, y mañana de 9 a 12 también estarán para las personas que viven aún más lejos, así que los esperamos. Recuerden, es gratuito todo el servicio que están brindando tanto el psicólogo como los abogados, para que usted no tenga el temor de que cuánto me va a costar, no, ya de una vez se le aclara, gratuito, para que usted venga con mucha confianza y pida el apoyo de ellos. Así es que amigos, pues abogados y psicólogo, gracias por su participación, y aquí estarán esperando a las personas que deseen de sus servicios. Sí, muchas gracias. Aquí los esperamos. Gracias. Gracias, abogado. Gracias. Como siempre, tremendo, Luis, ¿verdad? Así se trata de que tenemos a un psicólogo que nos va a decir, pónganse tristes, sino alegres, contentos, felices, porque de eso se trata. Aunque estemos como el niño de San Antonio, con la estaca clavada, pero la sonrisa en los labios. Bueno, pues gracias por su presencia, y acá estarán esperando a las personas que soliciten sus servicios. Bien, amigos, nos vamos a un tema musical. ¿Qué les parece este tema que encontré por acá? Muy bonito, con la Sonora Maracaibo. Esto es Naila. Así Legal Radio. Ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa.